Surge dentro del programa de Criar Mujeres Emprendedoras, se viene trabajando hace tiempo ya desde la parte de capacitación. Se decidió iniciar un ciclo de encuentros virtuales para tratar temáticas de aprendizaje a mujeres protagonistas de sus negocios o sus emprendimientos. Son 6 ciclos, 2 de cada temática. La primera que se va a abordar es finanzas y economía, luego vamos a trabajar sobre el mundo digital y la última temática es legal e impositiva. Creemos que son temas básicos para que las mujeres puedan avanzar en sus emprendimientos. Son charlas gratuitas de 1 hora y media, están a cargo de profesionales en el tema. Y desde ahí se tratarán disparadores para después trabajar sobre capacitaciones más a fondo en detalle. ¿Surge a pedido de las mujeres que son precisamente protagonistas de sus negocios? Surge de un trabajo que se viene haciendo en relevar las necesidades de las mujeres emprendedoras a través de este programa, surge a través de charlas con diferentes municipios o localidades o de determinadas áreas de género, así que es una combinación, digamos, de necesidades que se van detectando sobre las cuales empezamos a trabajar. ¿Y ustedes han hecho algún relevamiento respecto de qué cantidad de mujeres hay? ¿Son mayoría? ¿Es un grupo reducido? ¿Cómo está en ese aspecto? Mirá, en realidad nosotros tenemos, en un primer momento se armó un mapeo de mujeres emprendedoras de Río Negro, ya el año pasado, hay más de 1000 mujeres, y luego se está trabajando sobre el RUME desde hace un par de meses, que es el primer registro único de mujeres emprendedoras de la provincia. Pero estas charlas gratuitas están abiertas a todas las mujeres emprendedoras o a cargos de negocios en donde quieran participar, que tal vez nosotros aún no tengamos relevada. Se está empezando a trabajar sobre esta producción de datos. Está bueno. ¿Y cómo tiene que hacer aquella que quiera participar? Puede ver el flyer a través de nuestras redes sociales, inscribirse en nuestra página web, hay un banner en donde hacen clic ahí y pueden pedir la inscripción. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Inicia mañana a las 18 horas. De todas maneras, pueden seguir anotándose, no hace falta que sea este primer jueves para todos los ciclos siguientes, pueden ir registrándose a medida que avanzan. Bien. ¿Ustedes reciben consultas habitualmente de mujeres, digo, y cuáles son las principales problemáticas que ellas plantean, si es muy difícil iniciarse con esa cuestión de género precisamente en los emprendimientos, si llevar adelante un negocio presenta dificultades siendo mujer? Bueno, como te decía, hoy estamos recién relevando este tipo de datos y necesidades, entonces muchas veces nos basamos en charlas que tienen que ver con alguna referente de la localidad, tal vez no con la emprendedora directamente. Sí, también tenemos muchas consultas de emprendedoras que les cuesta trabajar a lo mejor sobre algún costo, desconocimiento en algún tema impositivo y sobre todo en capacitaciones en general que no cuentan con el tiempo suficiente, que no lo priorizan para avanzar en su emprendimiento porque están solas a cargo del emprendimiento y tareas familiares o ahora la virtualidad, las escuelas. Se suman muchos factores, lo que hace que entonces arranquemos con un ciclo de charlas virtuales que son disparadores de temáticas básicas y fundamentales para poder después avanzar en algo que ellas ya puedan trabajar en una capacitación más a fondo, ¿no? Respecto de estas de los créditos que se brindan desde la agencia, hay una línea específica para mujeres emprendedoras. ¿Cómo tienen que hacer aquellas que estén interesadas? Bueno, primero sumarse, me imagino, a esta charla, pero luego, si quieren iniciar un trámite, dirigirse aquí, ¿cómo es? Bueno, en realidad no es una línea solo para mujeres. Ajá. Dentro de todas las líneas de crédito que nosotros trabajamos, hay una baja de tasas, un subsidio de tasas, que cuando las empresas son lideradas por mujeres o están a cargo de mujeres, tienen 5% menos. Es decir, hoy tienen una tasa del 10% fijo anual. Para eso tienen que inscribirse primero en el RUME, que te comentaba, es el Registro Único de Mujeres Emprendedoras, tramitan ahí su certificado, es todo de manera digital, y con ese certificado toman el crédito en tasa bonificada. Esto está haciendo que lentamente se animen a tomar un poco más de deuda de créditos. El año pasado cerramos el año con un número muy bajo de crédito de mujeres. Y este año de a poquito estamos sumando cada vez más mujeres que se animan a tomar crédito.